yo tuyo lo que anda en paquete, buscando que yo lo empaquete. Yo que soy un malo si le saco el fuete, y si se armó la vaina hay que tirar pa'lante. Tú va para la tumba, tú va para la tumba, tú va para la tumba, DJ, tú va para la Ale. Tumba. Maco que le deban al fronteo, pa' que no le vaya feo. Que los chuki andan inquietos, loco por apriete el dedo. Diablo, pero que paloma, después que te hice un paseo, me frenaste con tu chuki en una nota pa'l teteo. Que lo estaba vaqueando pa' hacerle su divareo. Tú me mandaste una seña y por ti no le arme su peo. Y si se meten a mi mono, pase un bobo pa' baja. Tú no me andas adivinando y el muñeco se va. Adivinanza que tú no la corrías ni nada. Se me encarame el mono, pase un bobo pa' bajar. Tú lo que andas adivinando y el muñeco se va al mano. De la viva de tigre que metale aquí hay el mano. Dame esa adivinanza que tú no la corrías nada. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Y ese novio tuyo lo que anda en paquete. Buscando que yo lo empaquete, yo que soy un malo si le saco el fuerte. Y si se armó la vaina hay que tirar pa'lante. Tú va para la tumba, tú va para la tumba, tú va para la tumba, tú va para la tumba. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Para que tumbara, que tumbara, que tumbara. Ajá, ahora mismo es. No es mañana ni pasado, depúralo. Si no son real, despáchalo. Es la real, papá Taiga, el matón de matones. OG, destrúyelo. La positiva music, JM Promotion, Kaylin Cat, Ryan Real, Dino Real, Luis Daniel RD, Davidcito RD, empresario. J. Matón, Hondo Valle in the house, Villamella en la casa, Cachimán en la casa, nega.